Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla, de bonita condición, que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquiera preocupación. Fueron pasando los días y el cariño persistía. Fueron pasando los días y el cariño persistía, como los rayos del sol al atravesar las nubes para brindarnos calor. Una inmensa comprensión en verdad ella me ofrecía, de mi parte estimación, y eso ella lo sabía. La tienes el corazón, y ahora siento algo distinto que me hace llamarla a gritos. Y ahora siento algo distinto que me hace llamarla a gritos, y en lo profundo de mi alma, como un mendigo limosna, si pido me des tu amor. Hoy en día es la novia mía, y una flor en primavera, regada por el rocío. Ni una flor en primavera, regada por el rocío, hacia mi corazón llega el amor de esa morena, aumenta.